Mi nombre es Javier Rodríguez Pardo. La Unión de Asambleas Ciudadanas se originaron en el año 2006, fruto de luchas que se vinieron dando a partir del 2002, que fue cuando nos levantamos contra las instalaciones de Meridian Gold, la mina canadiense en Chubut, en Esquel. En el 2003, el veredicto del pueblo en las urnas, con el 82% de los votos, expulsó a la empresa minera. Y a partir de ahí hicimos una serie de movidas por todos los territorios. Lo hicimos casi de manera personal. Y un buen día, llegando a Córdoba, hubo un encuentro muy importante con los presidentes que venían del resto de Latinoamérica. Estoy hablando de los presidentes y de una cumbre que se hacía y una contracumbre que se hacía en Córdoba. Nos invitaron a exponer estas luchas y ahí había muchísimos colectivos del interior del país y decidimos juntarnos en Colonia Carolla y ahí se formó la Unión de Asambleas Ciudadanas. Esta es la 17 y es la primera que se hace en Buenos Aires. Nosotros le escapamos siempre hasta tener la fortaleza suficiente de poder venir a Buenos Aires e imponer la línea horizontal, asambleísta o asamblearia, como ustedes quieran llamarle, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde se hace por consenso las, no por votación, las decisiones que se toman en asamblea. De manera que si siempre que hay alguien que se opone a alguna medida, tiene que fundamentarlo. Hacerlo en capital para nosotros fue muy significativo, porque hace rato se venían dando unos colectivos que trabajaban con la problemática ambiental aquí desde hace muchos años. Están muy dispersos. La UAC lo que hace es unir todas estas problemáticas y trabajar juntos con todas las asambleas del interior. Y se fueron, no solamente, nacieron como la lucha antiminera, de la mega minería, pero después se fueron plegando la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, la de Yaciretá y demás. O sea, está todo el interior, pero la capital no estaba. Y gran parte de la provincia de Buenos Aires tampoco estaba. Y había muchos compañeros que pedían la presencia de la UAC. Y estamos tratando de hilvanar esfuerzos con otras corrientes como la de Intercuencas, el tema de Matanza Riachuelo, la problemática ambiental de la zona de Avellaneda y Villa Inflamable, los 40 kilómetros de esa cuenca del río Matanza, la especulación inmobiliaria, que es un drama social grandísimo que afrontan nuestros pueblos, las villas que están siendo también hasta judicializadas de todo punto de vista sin solución alguna, los conflictos que hay hoy en el vial costero de Vicente López. Bueno, todas estas asambleas se fueron incorporando aquí hoy. Están las de Villa Gesell también, con toda la problemática de la costa. Aquí participan, en lugar de aparecer como organizadores, muchas asambleas. Las asambleas participan, pero la convocatoria lo han hecho los grupos sociales y los movimientos que hay. Son movimientos sociales amplios, horizontales y, ya te digo, asamblearios.